sin sabores, pero también hemos triunfado contra toda la adversidad. Y cuando estemos los dos ya viejos, nos dé paz y tranquilidad. Ya nuestros hijos se han marchado, pero tú estás aquí a mi lado. Como dos locos enamorados, siempre nos vamos.